¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Veo que están ahí preocupados por el tema del FMI. Sí, estamos. En general andamos mendigando algunas LEVACs para ver si podemos salvar el mes. Bueno, el gobierno ahora está queriendo que desaparezcan, de hecho. Están cambiando la letra de letras, ¿no? Están queriendo evitar que la gente compre, ¿no? Las LEVACs. Claro, sí, porque, bueno, cuando arrancó un poco todo este tema de la corrida, justamente cada vez que hay un vencimiento de esta deuda que tiene el Estado, cuando los que tienen estos LEVACs no quieren renovar, se hacen de los pesos y bueno, hay una presión muy fuerte sobre el dólar, digamos, la gente que pasa a cambiarse al dólar y esto, bueno, alimenta la corrida bancaria, que bueno, ahora el gobierno se está tratando de hacerse cargo un poco de esta situación justamente con los fondos del FMI, pero bueno, eso tiene un límite. Justamente lo que anunciaron es que van a utilizar, le pidieron permiso al FMI, 500 millones de dólares para poder afrontar justamente lo que asumen que va a ser un hecho de más demanda de dólares, justamente porque quieren tratar de cerrar este problema que a ellos mismos habían generado en realidad. Claro, claro, claro. Y bueno, y ahora está llegando esta nueva misión del FMI para controlar un poco las cuentas, ¿no? Sí, digamos, yo creo que no va a haber grandes novedades con esta misión. Digamos, la noticia es en sí mismo que después de muchos años se vuelve a esta dinámica en la cual el Fondo Monetario está supervisando. Tal cual. Más allá de la presencia, bueno, física y del diálogo que vayan a tener con otros funcionarios, en realidad la supervisión arrancó desde el momento en el que firmaron el acuerdo, ¿sí? Y si se quiere, un poco antes, cuando el FMI ya manifestaba que estaban de acuerdo con las políticas que venía llevando este gobierno, ¿no? Porque hay que marcar esta cuestión, no es que el gobierno venía llevando unas políticas muy distintas a las que el FMI le aconsejaba y se vieron obligados a cambiar de rumbo, sino que en todo caso el acuerdo del FMI vino a reforzar un rumbo que este gobierno ya estaba teniendo. Sí, o me parece que ya había pensado, ¿no? Digamos, las políticas públicas o las políticas económicas ya estaban fijadas pensando en llegar al FMI. Claro, exactamente. Yo comparto esa lectura. No es que se vieron forzados a ir al FMI, sino que ya lo tenían pensado. Porque uno se puede pensar, si ya estaban alineados políticamente, ¿por qué no, desde la lógica de ellos, ¿no? ¿Por qué no acudir al FMI a que les presten todos los millones de dólares que sabemos que le están prestando? No está de más remarcar las consecuencias que estas políticas tienen en términos del ajuste fiscal, que es lo que uno de los ejes que el FMI está, digamos, más preocupados porque se cumpla, porque bueno, eso en algún punto es garantizar el pago no solo a ellos en algún futuro, sino todos los que prestaron antes, y no hay que olvidarse que el FMI es representante internacional de los intereses de las finanzas internacionales. Sí, desde ese punto de vista, es cierto que el FMI también ha fijado metas de inflación, pero ya en ese punto creo que va a ser un poco más la vista gorda y se la van a perdonar a este gobierno, porque en definitiva el tema de la inflación ayuda a encarar este ajuste. Suben los precios pero no suben los salarios, sabemos en concreto los trabajadores qué implica el ajuste con este tipo de política. Tal cual. Bueno, vinculado con eso es el tema de la disparada del dólar, ¿no? Porque hay una relación muy estrecha entre el aumento de la inflación y la devaluación del peso. Sí, tenemos que pensar que si, no sé, todas las empresas que tienen que comprar insumos, maquinaria en el exterior, con estas devaluaciones ven elevados sus costos, y eso todo eso se traslada a los precios de la economía. Federico, el gobierno acaba de anunciar a través del superministro Duhovne que una serie de medidas que están enmarcadas de esto que vos decías de lo que están buscando, este equilibrio fiscal para como meta del 2020, acaba de eliminar por 6 meses el Fondo Federal Solidario, que era lo que les el Nación le otorgaba a las provincias de lo que conocemos como el Fondo Sojero, ¿no? Que es el 30% de la recaudación de los derechos de la exportación de la soja. Esto va a crear un grave problema para las economías locales, ¿no? Sí, digamos, los recortes a las economías locales vienen desde antes, y pensamos en el sector agropecuario en particular. También tenemos que mencionar todo lo que es el desmantelamiento de la Secretaría de Agricultura Familiar, en términos presupuestarios, en términos de que despiden trabajadores, o sea, retiro de apoyo técnico, también se le han complicado bastante con el tema del acceso legal, del monotributo social. No, yo creo que hay toda una serie de políticas que vienen golpeando bastante fuerte a las economías regionales, como decías. Bueno, y esto es una política más que va en ese sentido. El impacto del ajuste en el interior es, bueno, ustedes lo sabrán más que yo, digamos, ¿no? Es notorio, ¿no? Sí, sí. Federico, muchísimas gracias por este contacto. No, muchas gracias a ustedes, y bueno, estoy a disposición cuando quieran volver a sumar. Un abrazo. Ahí pasaba Federico Wahlberg, él es miembro y economista.